A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Muy bien, vamos a continuar nosotros, hermanos, con lo que se relaciona a nuestro bosquejo aquí de los principios de fe. Hoy tenemos que terminar este estudio en lo que se relaciona a la iglesia. Nosotros estábamos estudiando, hemos visto varios pasajes relacionados a lo que es la iglesia. ¿Qué creemos en relación a la iglesia? Voy a reiterar la lectura para que podamos recordar. Estamos por ahí en algunos puntos llevando en forma distinta el orden de versículos. Nosotros, por ejemplo, aquí en relación a la iglesia, hemos comenzado con la segunda tanda de versículos, de Hechos 2, 42 a 47 en adelante. Después pasamos, creemos que el Nuevo Testamento enseña el establecimiento y continuación de las iglesias locales. O sea, esto habíamos visto hasta el último domingo que estudiamos el tema. Yo voy a volver a leer, para los que por ahí no estuvieron o estuvieron y no se acuerdan bien todo lo que hemos hablado, es: creemos que la iglesia verdadera se compone de todos los que, habiendo oído el Evangelio, se arrepienten de sus pecados, reciben a Jesucristo como Salvador personal y son, por medio del Espíritu Santo, agregados a ella, de la cual Cristo mismo, o sea, de la iglesia, es la cabeza. Que él mismo ordenó que quienes le recibieran llevaran el evangelio a otros por el mundo a fin que todos pudieran oír y creer para ser salvos. Esto es lo que estudiamos y estuvimos viendo un poco y vamos a terminar de ver, por supuesto, en este estudio. También dice, la iglesia será levantada para encontrarse con su Señor antes de su regreso para juzgar a las naciones y el establecimiento de su reino. Esta iglesia local, o sea, las iglesias bíblicas, es el cuerpo de creyentes sumergidos que se ha asociado para trabajar juntos, adorar al Señor y confraternizar en el amor de Cristo. O sea, esto es relacionado a la parte de iglesia local, su propósito principal. Bien, hoy nos toca desarrollar todavía algunos temas más relacionados a lo que es, creemos que las iglesias locales son libres de toda autoridad o control externo. No sé si comprenden lo que quiero decir en esto. Creemos que las iglesias bíblicas, o sea, las iglesias locales o las iglesias que se estipulan la palabra de Dios, no está bajo un gobierno externo humanamente hablando. ¿Entienden lo que les digo? O sea, no creemos que tenemos un episcopado en alguna parte del mundo. Ustedes saben una pregunta que a mí me hacen mucho. Yo no sé si ustedes le hacen cuando le predican el evangelio a alguien. ¿Dónde está la sede mundial de ustedes? No sé si le preguntan a ustedes eso. ¿Dónde está su sede mundial? Pues claro, los católicos tienen en Roma. Los mormones tienen en Utah, estado de Utah, Estados Unidos. Los testigos de Jehová tienen en Brooklyn, ¿no? Nueva York. Los adventistas, bueno, ellos se consideran que no tienen un lugar, pero sí comenzaron allá también en Estados Unidos. Pero todos tienen un centro operativo mundial en donde están metidos. El hinduismo tiene en la India, el budismo y así sucesivamente tienen en sus países asiáticos sus sedes mundiales y por donde promueven todas sus teorías y sus movimientos espirituales y demás. La iglesia de Cristo, ¿dónde tiene su encabezamiento? A ver, hermano, ¿dónde está la iglesia de Cristo? ¿Dónde se encabeza? En Cristo, hermano. Eso es lo que estudiamos la vez pasada. No duden, hermano, no tengan duda. Está en Cristo y nuestra sede principal está en el cielo, a la diestra del poder de Dios, dice el autor a los Hebreos. Nosotros no tenemos una sede mundial. La iglesia está dentro del mundo, está trabajando, se mueve Pero nuestro encabezamiento, nuestra iglesia, es la iglesia de Dios y la sede central, si queremos decir, el departamento, el PC operativo, está en el cielo, a la diestra del Dios Padre, donde está nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que mejor sede que esa no podemos tener. Nadie nos gana. Tenemos la más alta de todas y la más segura de todas. Nadie nos puede ganar en esto. Así que, hermanos, hoy vamos a ver algunos textos que nos van a afirmar más en esta doctrina como parte de la iglesia, de la doctrina de la iglesia o eclesiología, si ustedes lo quieren también saber así. Dice, creemos que las iglesias locales son libres de toda autoridad o control externo. ¿Por qué? Porque toda iglesia local, y también la iglesia de Cristo, así nomás, también, tiene que dirigirse bajo el señorío y encabezamiento de ¿quién? Repitan, porque se les grave. Entonces, cuando le van a preguntar otra vez, ¿dónde está la sede mundial de ustedes? No tenemos sede mundial. La nuestra es celestial. Acuérdense, es celestial nuestra sede, no mundial. Así que eso es lo que tenemos que tener en cuenta. En Cristo está el encabezamiento también de la iglesia local. Nuestra congregación no debe desviarse a querer pertenecer a un centro humano operativo o encabezamiento humano porque no corresponde. Incluso les voy a decir algo, hermano. Las denominaciones evangélicas han caído mucho en esto. Yo pertenecí, en las iglesias que yo me crié, eran bautistas las iglesias, pero de línea eslavas. O sea, todos esos que hablan ruso, ucraniano, polaco y algo de esloveno y demás cosas, hasta los checos. Entonces tenían la convención de las iglesias bautistas eslavas. Bueno, supuestamente no había PC operativo, pero siempre era Buenos Aires. Siempre estaban ahí en Buenos Aires, o por ahí, si ganaban los paraguayos, estaban Paraguay. Si ganaban los uruguayos, estaban Uruguay. Y si depende de dónde estaba, allá estaba la presidencia, la comisión directiva, y estaba. Entonces, todas las iglesias eslavas tenían que rendir su tesorería, sus trabajos, los misioneros, todo se tenía que rendir a la comisión directiva que estaba instaurada, dependiendo el año o la época, estaba en un país o en el otro, pero en cierto modo como que había una cierta cúpula operativa, la que decidía si el misionero va a seguir trabajando o no va a seguir trabajando, si esto que aquello, o hacían ciertas decisiones que en cierto modo algunas de ellas a veces cuando yo escuchaba decía, no pues, no puedo creer que gente grande podía decidir lo que o daba tanta vuelta para algunas cosas. Hermanos, llegaba a tal punto muchas veces las cosas que a veces se decidían las cosas, a veces si se iba a ir o no a una plaza a evangelizar. Hermanos, eso no se decide. Perdónenme, eso no se decide en una iglesia. No se decide, hermanos, en la iglesia si se va a ir a evangelizar en una plaza o no. Hermanos, ¿quieren ir? ¡Váyanse! El Señor Jesucristo dijo, id y haced discípulos. La iglesia no puede decidir si va a ir o no a evangelizar. Tiene que evangelizar. Debe evangelizar. Los hermanos en la congregación se deben mover por la evangelización para que muchos puedan conocer el evangelio. Que los otros crean o no crean, bueno, eso ya no es nuestra culpa si ellos quieren seguir yendo o no al infierno. Pero nosotros debemos predicar el evangelio. Eso no se decide, hermanos. ¿Cómo me gustaría en la iglesia tener gente que se van y están repartiendo folletos? El hermano Jerónimo hoy me decía, hay folletos todavía, hermano, que yo quiero llevar folletos, quiero tener folletos. Y bueno, hermano, yo quisiera que siempre tengan así. Y que no solamente, hasta saben que, no solo que lleven folletos, sino que también entreguen algo y que sigamos imprimiendo folletos y sigamos trabajando y entregando. Hermanos, nosotros tenemos que saber que hay cosas relacionadas a la iglesia local que no la decide la iglesia local. La iglesia local tiene que obedecer esto, porque ya la cabeza nuestra celestial ya lo ha dicho hace más de 2000 años en la Gran Comisión. La Gran Comisión se compone de esto y la iglesia tiene que velar por esto. Evangelización, o sea, hacer discípulos a todas las naciones, proclamar el evangelio, tiene que enseñar todo lo que mandó Jesús, todo lo que yo os he mandado, y yo estaré con vosotros hasta el fin. Hermanos, tenemos que saber que hay cosas que nosotros ya no las decidimos, las obedecemos como iglesia local. Vamos a ver un poquito sobre este señorío, sobre la iglesia que tiene nuestro Señor. Vamos a ver algunos pasajes en Hechos, capítulo 13, versículo 1 al 4. Hechos, algunos pasajes por ahí se van a repetir de los que ya estuvimos leyendo en los últimos estudios que dimos en la iglesia, tanto en reunión de oración como en la escuela dominical. Capítulo 13, versículo 1 al 4 de Hechos, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Está hablando de una iglesia local acá, no está hablando de la iglesia completa en el mundo. Está hablando de la iglesia de Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, que después fue Pablo. Ministrando estos al Señor y ayudando, dijo, ¿quién? El cónclave de la asociación. ¿Quién dijo? El Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por ¿quién? El Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. ¿Quién dirigió el trabajo misionero de ellos? La iglesia de Antioquía, el Espíritu Santo. Hermanos, repito, lo que es mandamiento para la iglesia local y para la iglesia de Cristo, la iglesia no decide, obedece. Obedece. No tenemos nada que decidir acá, no tenemos que nada. Hay veces que decidimos y decimos, bueno, ¿a qué hora nos encontramos para salir a una plaza? Eso es para organizarnos nosotros nomás, pero para cumplir justamente con este mandato que nos ha dejado el Señor. Eso es una cosa. Pero de que si la iglesia va a salir o no va a salir, eso ya no podemos decidir. Nosotros tenemos que en obediencia actuar a nuestra cabeza, en base a nuestra cabeza. El que dirige la iglesia en la tierra es el Espíritu de Dios. Él es el vicario de Cristo. Él es el verdadero enviado de Dios para dirigir la iglesia, el representante de Dios en la tierra. Y Él es el que dirige la obra misionera. Sigamos un poquito más adelante. Vamos a Hechos 20:28. Hechos 20:28. Dice, por tanto, acá Pablo estaba hablando a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Él se estaba despidiendo ya y les está diciendo en la playa, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia. ¿De quién es la iglesia local? Acá está la iglesia de Éfeso. No estaba la iglesia en toda la tierra y todos los lugares que había llegado ya. Está hablando de la iglesia de Éfeso. ¿Quién era el Señor y obispo verdadero de la iglesia de Éfeso? El Señor, Cristo. Ustedes saben que el pasaje aquí, yo no sé por qué la 1960 traduce así, pero en realidad yo estuve mirando y miraba y ojeaba y hice un poco de exégesis en el versículo 28 y en todos los textos griegos aparece apacentar la iglesia de Dios, no del Señor. La palabra Señor en el griego es Kyrios o Kurios, dependiendo del contexto, y la palabra Dios es Teos, y en todos aparece Teos. Bueno, pero vamos a decir que es el Señor según nuestra traducción, pero es la iglesia de Dios. Es la iglesia de Él. No era de los obispos. Por eso Pablo les dice, por tanto mirad por vosotros. Primero, los obispos, los pastores, debían mirar por ellos mismos, ante cualquier cosa, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo les había puesto a ellos. No que ellos fueron allá y ahora ya son pastores. Ha puesto obispos para apacentar la iglesia de Dios, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Por qué Él es el dueño de la iglesia? Por así decirlo. ¿Por qué Él es el Señor y el Dios de la iglesia? Porque Él la ganó. Nadie de nosotros hizo nada para ganar la iglesia. Hermanos, esta no es, a veces decimos, la iglesia del pastor tal, la iglesia del pastor tal. A mí no me gusta cuando dicen la iglesia del pastor Héctor, porque no es mi iglesia. Perdónenme, no es mi iglesia. Si ustedes están acá, están porque el Espíritu de Dios los trajo. Algunos les invité, les sugerí, quiere venir, venga, pero nunca le dije, usted tiene que venir a esta iglesia. Caso para nosotros fue la hermana, perdón, hermana, que le use un poquito de testimonio suyo. Fue el caso de ella. Vino, me contó todo lo que estaba sucediendo, lo que pasaba en su vida, lo que pasaba con su mamá, lo que sea. Hermana, le dije, tiene que salir de esa iglesia. Váyase, y le digo, si quiere, le digo, puede venir acá. No sé si fue una sugerencia al estilo José, cuando interpretó el sueño de Faraón. Digo, búsquese un hombre sabio por la duda. Yo le dije, si quiere puede venir a esta iglesia, o si encuentra más cerca de su casa otra iglesia donde de verdad la palabra de Dios se predica, vaya por favor, pero salga de donde usted no recibe alimentación espiritual. Váyase de ahí, no tiene sentido, y Dios no le está obligando a que usted esté sufriendo en ese aspecto. Una cosa es sufrir por la causa del Señor y por la palabra de Dios, pero otra cosa es sufrir por personas que ni siquiera quieren trabajar para la iglesia y quieren ayudar a los hermanos en la iglesia. Entonces, es muy distinto. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender una cosa. Los pastores o los líderes en la iglesia no están para enseñorearse de la iglesia. No están para ser los dueños de la iglesia. Sí tienen un grado de honor, según dice Pablo, también un doble honor que Dios les ha dado para dirigir los asuntos de la iglesia, ir haciéndolo, pero no son los señores. Acá hay un hermano, una hermana que dice, bueno, no quiere más venir porque no le gusta esto, que porque no le gusta aquello, que esto, que aquello, que se queja, que esto, que acá, que esto, que allá. Bueno, no quiere venir más, no venga. No le vamos a obligar ni a irse, ni tampoco a quedarse. Pero hermanos, lo que tenemos que saber una cosa, que el pastorado principal de la iglesia es del Espíritu de Dios. Es de Él, no es nuestro. Y todo pastor, no importa de qué iglesia sea, grande, chica, numerosísima, lo que sea, tiene que someterse a ese pastor. Y en base a ese pastor, dirigir también su ministerio. Eso es lo que la palabra de Dios le va a enseñar. Eso es lo que Pablo le insistió a los efesios. ¿Por qué? O sea, a los obispos de la iglesia de Éfeso. Les insistió, ¿por qué? Porque la obra que ellos hacían era de mucha honra. Era de mucho privilegio y a la vez también demandaba muchísimo cuidado, mucho cuidado, porque si ellos lo hacían bien, iban a proteger de lo que él dice después, de los lobos rapaces que entrarían al rebaño, de los falsos maestros, de todo lo que iban a hacer y también iban a poder predicar el sano consejo de Dios. Bien, seguimos un poquito más. Dice Romanos capítulo 16, versículo 1 y 4, Romanos 16. Último capítulo de esta carta. Después, de hecho, está Romano, así que no vayan a ir mucho por la Biblia dando vuelta. O sea, versículo 1 y 4. Os recomiendo, además, nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Versículo 4. Que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Habla de las iglesias locales, de esas iglesias que se fueron formando, pero Pablo siempre dice que, por ejemplo, versículo 2, que le recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis, dice a esta hermana Febe, a saludar, dice después a Priscila y Aquila, dice, mis colaboradores, ¿en quién? En Cristo Jesús. Nuestro trabajo en la iglesia local se hace en Cristo Jesús, para Cristo Jesús y bajo la obediencia de Cristo Jesús. No importa que somos iglesia local, tenemos que aprender, hermanos, a dirigirnos en Él, no en nosotros. Y todo el trabajo que hacemos es para nuestro Señor Jesucristo. Primera Corintios 3. Primera Corintios, sigan más adelante, nomás ya está Primera Corintios, después de Romanos está. Primera Corintios capítulo 3. Dice 9 y 16, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Cuántas veces aparece en este versículo Dios? En un solo versículo y cortito, no es muy largo. Tres veces aparece, tres veces, hermanos. Dice, porque nosotros somos colaboradores, dice Pablo, de Dios. Después, también sigue diciendo, y vosotros sois labranza nuestra, por nuestro trabajo, Dios. Dijo Pablo, de Dios, dice hermanos, entiendan, pues entienden, edificio también Dios. De Dios. Versículo 16 de este mismo capítulo, no estaba en el tintero, sí estaba en el tintero. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hermanos, la iglesia local, como también la iglesia, como el conjunto completo en el mundo entero, la iglesia de Cristo en el mundo, es templo del Espíritu de Dios. Es templo de Dios. Por eso la iglesia no se puede dirigir por sí misma. Lo que yo les decía hace unos domingos atrás, en el templo, ¿quién dirige las cosas? ¿Quién hace las cosas? ¿El templo hace en la iglesia o la iglesia hace en el templo? Las cosas. ¿Entienden lo que les quiero decir? Porque mucha gente dice la iglesia y piensa que esto es la iglesia. No, esto es el templo, hermanos. La iglesia son los que vienen al templo. Y entonces, en este caso, si la iglesia es la que hace las cosas en el templo y decide lo que quiere hacer en el templo, en la iglesia, ¿quién tiene que decidir lo que va a hacer? ¿La iglesia o el que está en la iglesia? O sea, ¿el templo que es la iglesia o el que está dentro del templo en la iglesia? Es el Espíritu de Dios. Cuesta mucho esa parte, ¿no es cierto? Cuesta mucho que la iglesia se someta al Espíritu Santo, que se someta a Dios y sea labranza de Dios, edificio de Dios, y que sea colaboradora de Dios y no la que le dice a Dios lo que tiene que hacer. Cuesta mucho eso. Es duro para nosotros a veces querer decir, Señor, ¿qué quieres que hagamos como iglesia? Y a veces el Señor nos dice, y nosotros, vamos a ver si va a salir, ya enseguida esa famosa frase. Vamos a ver qué tal, a ver si se va a dar la posibilidad, a ver si podemos hacer, vamos a ver si hay plata, vamos a ver si hay esto, vamos a ver si hay aquello, si hay tiempo, si no me agarra algo de improviso por ahí. Hermanos, no, cuando el Espíritu nos muestra como iglesia, señores, se tienen que mover para esto, hay que hacerlo con o sin plata, mucho o poco dinero, con o sin tiempo, fuera, dentro y fuera de tiempo, le dijo a Timoteo Pablo, predica la palabra, haz la obra de evangelista, haz la obra de soldado de Jesucristo. Hermanos, la iglesia se tiene que mover. No se puede quedar estancada y quedarse quieta. Tenemos que saber que el que nos dirige es él. Primera Pedro 5, 1 al 4. Primera Pedro, ahora sí nos vamos más para adelante, más acercándonos al final del Nuevo Testamento. Primera Pedro 5. Dice el versículo 1 hasta el 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad, dice Pedro, la grey ¿de quién? De Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, que yo anhelo ese día también, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Creo que más claro que esto el pasaje no puede ser, por sobre todo el versículo 3 y el versículo 2 en adelante. Hay que apacentar la grey, los pastores, los líderes, los ancianos, como ustedes lo quieran llamar, tienen que saber que la grey, es de Dios. No se puede tener señorío y nadie tiene derecho a tener señorío sobre la iglesia de Cristo. Nadie. Todos somos servidores de Dios, todos somos labranzas de Dios, todos juntos nos vamos. Tenemos funciones distintas, pero todos debemos saber que estamos sometidos bajo una misma cabeza. ¿Quién es nuestra cabeza? Jesucristo. ¿Dónde está nuestro centro mundial? Ningún lugar. Está en la presencia del Señor. Nuestro centro operativo es celestial y no mundial. Nuestro encabezamiento, si podemos decir así. Bien, la iglesia tiene otro tema más para terminar relacionado a este punto. Es que la iglesia será también levantada arriba para encontrarse con su Señor antes de su regreso para juzgar a las naciones y el establecimiento de su reino. Paramos un ratito. Una de las cosas que tenemos que saber es esto. La iglesia va a tener un final en esta tierra. No va a ser eterna aquí en la tierra y va a vivir un paraíso aquí en la tierra, como dicen los testigos de Jehová. No. Este mundo va a ser destruido. La iglesia va a participar de un evento muy importante que ya estamos, creo yo, muy cerca. Si ya Pablo decía que ya estábamos cerca, Juan decía que ya estamos cerca, ¿cuánto más nosotros entonces? Ya nosotros podemos decir estamos cerquísima, ya cerquísimo de lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Este evento es el final, el punto final de la iglesia en el mundo. Ahí va a terminar el trabajo de la iglesia. Ahí va a terminar toda la oportunidad de los creyentes de hacer algo por el Señor ahora. Recuerden, hermanos, que todo lo que hagamos ahora va a ser lo que va a diagramar y dirigir, o va a ser lo que vamos a tener como resultado en el cielo eternamente y para siempre. Hay asuntos, hermanos, en relación a esto que tenemos que tener en cuenta. Una vez que la iglesia se va, ahí termina todo. Toda oportunidad de haber progresado más o menos en relación a nuestro estado eterno. Así que, hermanos, si nosotros tenemos cosas que considerar en nuestra vida, para el estado eterno, que es lo que dice Pablo, nosotros tenemos que tener los ojos, ¿a dónde? puestos en Jesús, pero también dice que nosotros tenemos que mirar hacia dónde. Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 4. Poned vuestra mirada en las cosas de arriba, ¿dónde está? ¿Dónde está quién? Cristo, hermanos. ¿Dónde está nuestra mirada para las cosas y los asuntos eternos? ¿Dónde está realmente nuestra mirada? ¿En mí? ¿En mis problemas? ¿En mis luchas? ¿En mi trabajo? ¿En mis empresas? ¿En mis campos? Los que tienen campos, si hay alguno que tiene campo. ¿En mi oficio? ¿En mi situación familiar? ¿En mi situación matrimonial? ¿Dónde está mi mirada? Dios quiera que esté en Cristo. La pregunta es contestarle al Señor, ¿dónde está, Señor, mi mirada realmente? ¿En mis problemas y en mis luchas? ¿En todo el trabajo y poco descanso que tengo, que no doy más a veces, que quiero dormir y no se puede? No, hermanos. Nuestra vida no puede estar, la mirada de nuestra vida no puede estar así. No. Perdónenme, hermanos, están equivocados. Nuestra mirada debe estar así, hacia allá. Y todo lo que suceda acá, no importa, pero yo tengo que aprender a saber que el que está dirigiendo y me está mirando, me está, y todavía dice, vuestra vida tiene que estar escondida con Cristo, ¿en quién? En Dios. Dios. ¿Dónde está escondida nuestra vida? En mis posibilidades, en mi dinero, en todo lo que yo puedo tener, en mis influencias, en mis capacidades. ¿Dónde está escondida mi vida? Si no está escondida en la mente de Cristo y sabiduría de Dios, no estoy todavía no estoy bien encarrilado, hermano. Ese pasaje será cortito, son 4 versículos, pero dice demasiado, hermanos, para nuestra vida terrenal. Mucho dice. Mucho dice. Les leo solo para que ustedes no se olviden de él, no se vayan a olear. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de... ¿Saben qué les voy a decir? Las cosas de la tierra son las cosas de ustedes también, hermanos. Esas cosas que nosotros tenemos acá son de la tierra, no son de arriba. Y a veces nosotros, nuestros problemas, nuestras luchas, nuestras cosas, todo lo que tenemos, estamos poniendo todo, son cosas de la tierra, hermano. Cuando usted muera, eso se va a terminar también. No va a ir con usted al cielo el problema, no va a ir con usted al cielo también sus luchas, no va a ir su casa al cielo tampoco, no va a ir su cama, por más linda que sea, no va a ir tampoco sus achaques, para los que son más mayores por ahí, no van a ir sus achaques al cielo tampoco, hermanos, eso es de la tierra. Pero nosotros con problemas, con luchas, con casas, sin casas, con auto, sin auto, doy las cosas así cotidianas de la vida, pero con estudio, sin estudio, con cultura, sin cultura, no sé lo que quieran decir, ustedes tienen que poner la mirada en las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque si ustedes se centran demasiado en las cosas de abajo, el que está acá abajo se va a encargar de que usted se empeñe en estar tanto en las cosas de abajo que se olvide de las cosas de arriba. Y él siempre está al ladito de nosotros. ¿Viste? Ay, ¿te das cuenta la vida? ¿Para qué te vas así? Mira cómo está yendo la política, mira cómo va. Es un desastre. ¿Qué vas a hacer de tu vida? No te muevas, no vale la pena. No haga. Y él nos dice, se sienta al lado de nosotros y nosotros estamos, la verdad, ¿para qué? ¿Qué vale tanto de hacer esto y aquello? Si no, igual, vamos para allá. Hermano, el cristiano, yo le voy a decir algo y ustedes, no sé si van a estar de acuerdo conmigo. Voy a decir esto por lo que dice la Biblia, pero también por lo que he visto en testimonio de muchos hermanos y hermanas en la fe. Todo cristiano que tiene sus ojos en las cosas de arriba, todo cristiano, cristiana, que tiene sus ojos en las cosas de arriba, donde está Cristo, nunca vive infeliz, aunque esté lleno de enfermedades y de problemas. Nunca vive infeliz, porque no le importa todo lo que tenga acá, porque él sabe que él no va a llevar eso al cielo. Eso se va a quedar acá cuando venga el arrebatamiento de la iglesia. Eso se va a quedar todo acá nomás. Pero hermanos, cuando una persona vive de verdad a Cristo, lo vive... Les doy un ejemplo bíblico, para que no digan que yo me voy a estar fiando solo de testimonios humanos. Les voy a dar un testimonio bíblico humano. El apóstol Pablo. ¿Dónde le escribió esto? ¿Qué él escribió acá? ¿Saben dónde estaba? Estaba con un cepo en el pie, con grillos en sus manos, no tenía quizás más que una vela como luz. Muchos piensan que Pablo, cuando escribió Colosenses, cuando escribió Efesios, Filipenses, estaba en una oficina, todo de fórmica, lustrada, completa, una silla giratoria con suspensión y todo. Se sentaba y podía amacarse mientras escribía la carta de Efesios, Colosenses y todo. Y escribió, si pues habéis resucitado con Cristo, estad en las cosas de arriba. Y estaba, hermanos, les voy a decir algo. Nosotros tenemos hoy la capacidad por la computadora, máquina de escribir, si yo ya digo, van a decir que soy un anticuado, pero por la computadora podemos escribir 300.000 cartas si queremos en un año para enviar a los creyentes y animarle a los creyentes, si quisiéramos. Pablo estaba con un grillo pesado en su brazo. Tenía que escribir con una luz de vela en un calabozo. Si esto sucedía con Pablo, y él le decía que ponga las cosas en de arriba, y él no estaba en un lugar cómodo, hermanos. Estaba en una vida deplorable, como un preso. Estaba en la posilga, a lo peor que se le podía llevar en un preso en la antigüedad. Y él estaba escribiendo que pongamos las cosas en la mirada, en las cosas de arriba, donde está Cristo, donde está Dios. Hermanos, ¿estamos peor que Pablo o estamos mejor que Pablo? Bueno, entonces, no nos quejemos más, callémonos la boca, por favor, y dejemos de hinchar, y le demos, por favor, la gloria a Dios, que por lo mucho que nos está dando muchas veces, podemos vivir tranquilo y hacer mucho mejor la obra. ¿Entienden, hermanos? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta para que cuando venga el arrebatamiento de la iglesia no nos agarre desprevenidos. Y no lleguemos a la presencia del Señor, como dice Juan, y nos avergoncemos en su presencia. Que muchos piensan que también llega el arrebatamiento de la iglesia, se nos dan las alas, se nos pone rubio el cabello y ojos claritos, tipo arios así, y nos ponemos ahí, nos dan las arpas de oro y vamos tan tililín, tititín, tililín, y contentos en la presencia del Señor. No, hermano. Sí, la parte del arrebatamiento de la iglesia va a ser glorioso. Va a ser un momento impresionante, majestuoso, no cabe duda de eso. Pero después del arrebatamiento de la iglesia, hermanos, va a venir algo más que la iglesia va a participar y se llama el tribunal de Cristo, que esta parte nadie quiere predicar, nadie quiere hablar. Vamos a hablar de eso en otro momento, pero nadie quiere hablar. Pero ahí vamos a saber quiénes fuimos como cristianos. Si valíamos la pena o no valíamos la pena. Eso es. Pedro dice que tenemos que esperar el día del Señor en santidad y trabajando. Trabajando para la obra. Dice el capítulo, vayamos al capítulo 4 de Tesalonicenses. Giren un poquito nomás la página para adelante si estaban en Tesalonicenses. Yo no sé por qué ya estaba ahí, pero dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que habían muerto, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, este evento del cual Pablo habla, él dice, estará, llegará, vendrá, y todo está hablando en futuro, porque no llegó todavía, ese evento no llegó todavía. Pero la iglesia hace su punto final aquí en la tierra, en este evento. Cuando todos los que creyeron en Cristo como Salvador personal hayan muerto o no, van a participar en ese evento. Van a ser sacados, dice, hoy hablábamos un poquito también de esto en la escuela dominical, van a ser sacados de este mundo en un abrir y cerrar de ojos. Ese momento que tarda el parpadeo se va a acontecer, va a ser tan rápido. Nosotros tendríamos que estudiar, si queremos estudiar el arrebatamiento de la iglesia completo, todo lo que abarca, tendríamos que estudiar capaz dos domingos. Y sin embargo, todo este evento, todo esto que dice acá, todo lo que hay acá de detalles, va a acontecer solamente en un abrir y cerrar de ojos. Ustedes pueden hacer así y sin querer ya van a estar en la presencia del Señor, en las nubes. Yo ya espero ese día, dice el himno, yo ya espero ese día, solo que no me gusta cantar ese himno porque ya dice allá no habrá mucho trabajo y demás cosas, ya no habrá más afán y trabajo. Entonces decíamos en misiones que era el himno de los vagos, porque nadie quiere trabajar, entonces como ahora muchos no quieren trabajar, entonces decían, allí no habrá ni afán ni trabajo. Entonces la gente decía, es un poco el himno de los vagos. Bueno, a mí me gusta ese himno porque dice, yo solo espero ese día cuando, ¿saben la letra del himno? Cristo volverá. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Se sigue repitiendo, hermanos. Qué bueno es cuando nosotros vivimos en esa mira, esperando que venga la venida del Señor. Todos, dice Pablo, los que aman su venida. Hermanos, ¿realmente amamos la venida del Señor o por las dudas no queremos que venga todavía? No sé, que me agarre infragante todavía en algunas cosas que todavía no arreglé bien. Hermanos, yo quiero que venga. Yo no sé si yo estoy bien ya o no, pero yo ya espero que venga realmente. Ya no veo la hora de decir, yo sé que tengo que trabajar, que tengo que hacer muchas cosas para el Señor, lo que el Señor nos ha encomendado a todos. Tengo que seguir trabajando. Pero a veces, hermanos, me siento ahí en mi super sillón ahí de lectura y estoy ahí sentado. A ese Señor digo, Señor, ya podrías venir, pero no es nuestra la fecha, pero bueno, Señor, podrías venir. Hay a veces cosas que nos hacen pensar tanto. Nos hacen pensar y decimos, ¿cuándo será que vendrá el Señor? ¿Cuánto a ustedes les late ese deseo? Yo sé que a veces queremos hacer muchas cosas para salir adelante. Los jóvenes, los más todavía con fuerza quieren salir adelante, que estudian, se preparan, algunos laboralmente van tratando de entrar a progresar y a salir adelante. Que no está mal todo eso. Pero dentro de todo eso, nuestro pensamiento va siendo marcado por el amor a su venida, por el amor a ese momento en que yo voy a tener el encuentro con la persona más linda, más agradable y la que yo tanto quiero encontrarme. Es la persona más linda y con la que yo más me quisiera encontrar realmente, el Señor Jesús. Yo no sé, yo no puedo juzgar por ustedes la mente y el corazón de ustedes, pero hermanos, realmente, por ahí la esposa va a decir, no, para mí la persona más linda es mi esposo. O viceversa, el esposo va a decir la esposa. Pero hermanos, más que tu esposo y más que tu esposa, y lo estoy diciendo, está viendo que está atrás la mía ahí. Pero hermanos, más que tu esposo, el mayor y el más hermoso encuentro que yo debo esperar, que yo le debo dar auge a toda mi vida y todo lo que centra mi vida le tengo que dar, es el encuentro con mi Señor. ¿Y saben cómo Él le va a gustar encontrarse conmigo habiendo trabajado? Sin quejas, no importando las luchas, no importa las burlas, no importa todo lo que haya tenido que soportar, no importa lo poco y lo mucho que yo hice, pero yo lo hice para Él. Yo lo hice para Él porque yo lo amaba, lo amo y lo seguiré amando. Debe ser así, hermanos, nuestra espera del día del Señor, de ese día en que Él va a venir y va a empezar a hacer todo por mí. También en el capítulo 1, versículo 10 de Primera Tesalonicenses, retrocedan un poquito, por favor, acá en la carta, hay algo interesante. Fíjense el privilegio que Dios le da a la iglesia. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Fíjense lo que le da Dios a la iglesia, de que no solamente la va a venir a buscar en Cristo Jesús, sino que también le va a librar de lo que el mundo lamentablemente va a pasar por su impiedad y maldad, la gran tribulación. En el capítulo, capítulo 5, de esta misma carta, versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro, ¿qué? Señor Jesucristo. Hermanos, hay una salvación más que la vamos a alcanzar todavía. Ya alcanzamos la salvación del alma. Ya estamos de a poquito progresando y alcanzando la salvación de una vida pecaminosa, reemplazándola por una vida en Cristo. Pero hay una salvación más que la tenemos que alcanzar. ¿Saben cuál es? La salvación del cuerpo de pecado. Esa es la que deberíamos anhelar más que cualquier otra cosa. ¿Nuestro cuerpo nos traiciona o no nos traiciona, hermanos? ¿Nos traicionan nuestras emociones, nuestros sentimientos y muchas otras cosas? Bueno, de esa salvación todavía no llegamos. Esa culminación, consumación de la obra salvadora de Cristo en la cruz del Calvario, no fue solamente para que usted se arrepienta de sus pecados, yo también, y recibamos a Cristo, somos hijos de Dios. Sí, esa es la primera parte. Pero fuimos salvados para que sigamos creciendo en esa vida de salvos, que es la progresión, y para que al final todavía seamos salvados del cuerpo de pecado. Todavía eso. Así que si ustedes consideran que su cuerpo es su cuerpo, es lo suyo, recuerde, es un cuerpo malvado, muy malo, porque le está traicionando constantemente para no servir muchas veces bien a Jesucristo. Nuestro cuerpo es dañino para las cosas espirituales. Pablo dice, haced morir lo terrenal en vosotros. No participéis, dice a los Gálatas, de las obras de la carne, y nombra 17 pecados. Todos tienen que ver con el cuerpo, con la carne. Hermanos, eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta. Y dentro de esas obras de la carne, dice Pablo, que hasta hay las envidias, las hechicerías, la idolatría, las iras, los enojos y un montón de cosas. Hermanos, todo eso tenemos que aprender. Todos tenemos que aprender a hacer eso, a desechar. Todos tenemos que empezar a aprender y tratar de que la paz de Dios reine en nosotros. Terminamos con el último pasaje, 1 Corintios 15. Vayamos, retrocedamos un poquito. 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué? No es en vano. El domingo pasado estuvimos reflexionando brevemente sobre este pasaje. Pero, hermanos, nosotros tenemos una orden. Según el segundo renglón, por lo menos en mi Biblia, el segundo renglón dice, estad firmes. No dice, tenemos que estar firmes. Dice, estad firmes. Es una orden. Yo tengo que aprender a estar firme y constante. Tengo que estar firme y constante porque es una orden de Dios. Creciendo también porque es una orden de Dios en la obra del Señor. Si yo no crezco en la obra del Señor, no sé en la obra de quién estoy creciendo. ¿Entienden, hermanos? Si yo no estoy creciendo en la obra del Señor, el Señor no está creciendo en mí y yo estoy menguando, entonces no sé en qué obra yo estoy creciendo. O en la mía, o en la de Satanás, o en la de quien sea. Yo no sé en la que estoy creciendo. Pero yo tengo que crecer. Es una orden en la obra, ser constante en la obra, creciendo en la obra del Señor. Siempre estar firme, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, tenemos mucho por aprender como iglesia. Tenemos mucho por progresar. Tenemos mucho por conocer, pero debemos hacerlo. Incluso hasta que el Señor venga a buscar su iglesia o nosotros vamos a morir. No sé qué de las dos cosas vendrá primero, pero nosotros debemos saber. No vamos a llegar a completar todo lo que el Señor hubiera querido en nosotros hacer. Pero mientras estemos en este cuerpo, tratemos de que el Señor complete su obra en nosotros. El que comenzó la obra en vosotros será fiel en completarla hasta el día de Jesucristo. Hermanos, el día de Jesucristo. Tenemos que aprender a dejar que el Señor complete la obra. Termine la obra que Él tenía para hacer en nosotros y no dejemos que las cosas de acá nos cieguen. Que el Señor les bendiga. Padre nuestro, gracias por todo lo que nos has dado en tu palabra. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias, Señor, por el amor que le das a ella. Gracias, Señor, porque a cada miembro en lo particular tú tocas, tú ayudas, tú le das la luz para que pueda crecer y entender. Padre Santo, te pido por todos los hermanos de esta congregación que nos ayudes a cada uno de nosotros a seguir adelante y progresando. Padre, ninguno de nosotros puede decir que ya tiene todo completado en su vida, no importando la edad que tengamos. Sabemos que siempre tenemos mucho por aprender, por crecer, por afirmarnos más. Señor, ayúdanos a cada día luchar contra nosotros mismos. Ayúdanos a luchar contra esas cosas que nos ciegan muchas veces o nos hacen bajar la mirada de lo que está arriba, donde está tu Hijo amado a tu diestra. Pedimos, Padre nuestro, que sigas ayudándonos para que como iglesia crezcamos en sabiduría, en amor y entendimiento de tu voluntad y que todos los hermanos por igual trabajemos con ahínco hasta que vengas a buscar tu iglesia. Gracias, Padre, por las promesas benditas que le has dado a la iglesia. Gracias, Señor, porque este grupo tan especial, Señor, que fue ganado con la sangre de tu Hijo amado, puede tener tantos privilegios y tú nos muestras eso en tu palabra. Oramos, Señor, que eso sea para nosotros el incentivo a hacer algo por tu obra. Pedimos también, Padre eterno, que bendigas a los que hoy no están con nosotros, que los ayudes y les guíes a cada domingo venir y estar, participar aquí en este lugar. No dejar, Señor, por diferentes excusas el congregarse y el juntarse entre hermanos para estar en tu nombre, reunidos aquí. Pedimos, Padre Santo, que nos sigas ayudando el ministerio radial